Comienza septiembre y a muchos les aflora ese espíritu patriótico tan incomprensible por mí. Las oficinas se adornan de blanco, azul y rojo, en las calles lo mismo. Hasta los autos y comercio lucen esos tres colores tan desagradables. ¿Pero a quién beneficia esta fecha? Una de las cosas que más se vende por estos días es el copete, trago o bebidas alcohólicas, y los que no celebran el 18 de septiembre se unen igual a la tomatera nacional. Pero descubramos quién es en Chile el patrón del copete. Para muchos, a muchos les sorprenderá, a otros no, pero es Luksic. Nos suena ese apellido por la gran cantidad de millones que tiene su fortuna. Lo hemos visto muchas veces a él y a su familia, o a toda su familia, aportando más de 1.000 millones a la Teletón. Su fortuna es tan grande que es uno de los dueños de Chile, y si no es nuestro jefe por trabajarle, por trabajar en una de sus empresas, es nuestro patrón de igual manera cuando nos tomamos todo el copete del que es dueño. Para ponerlo en cifras, la CSU es controlada en un 61.1% por el grupo Luksic, en sociedad con Heineken. Sus principales marcas son Cristal y Escudo, dos marcas muy familiares para todos. También comercializan otras marcas, las más vendidas. Él también controla gran parte de los negocios de los destilados. Algunas marcas que ustedes podrán reconocer son Habana Club, algunos vodkas como el Absolut, Valentine's, si tienen suerte dirían algunos, Chivas Regal, entre otros. Y por supuesto, también tiene algo del pisco, con Pisconor Sociedad Anónima, que produce marcas como Campanario, Control, La Serena, Mistral, Ruta Norte, 3Rs y Bauzá. Y si eres de los que dice a viva voz, me gusta el vino, te cuento que el negocio está controlado por una verdadera aristocracia, donde aparecen nombres como el Grupo Claro con un 29.1% y, cómo no, el Grupo Luksic con un 24.6%. Más atrás, otros aristócratas como Jurasek, de la UDI, y los Vial. La Viña San Pedro Tarapacá, del Grupo BSPT, que es la joyita de Guillermo Luksic, quien figura como presidente de su directorio y posee más de 2.500 hectáreas de viñedos, tiene un ítem importante esta viña en cuanto a gasto de contratación de publicidad, que por supuesto este contrato lo hacen con su canal, el Canal 13, porque todo queda en familia, como dicen por ahí. Entre los accionistas de este grupo BSPT aparecen las horripilantes AFPs. Algunas de las AFP accionistas en este grupo son Provida, Capital, Cuprum y Habitat. Están entre ellas, porque las AFP invierten en el copete. ¿Y por qué invertirán en el copete? Te dejamos esa pregunta y esperamos que de a poco se te vaya pasando la sed con este verdadero trago amargo. Y así comenzamos un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda. 5:35 y comenzamos una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora en Barrio Norte, en Concepción, para toda la ciudad, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM. Saludamos a toda la gente que está escuchando, a nuestros medios amigos que están transmitiendo este programa, como Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna Estación Central. En diferido a Radio Ucán, donde sonamos el día lunes y miércoles allá en San Fernando en el 97.5. Saludo a toda la gente que nos está escuchando en el Valle de Colchagua. A quienes escuchan el podcast en el sitio web resumen.cl. Y pronta, bueno, en esta, a final de la transmisión de este programa, vamos a saludar a un nuevo amigo que se suma a las transmisiones de Cerro a la Izquierda. Recordamos que puede participar escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda. Escribiendo a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre o llamando por teléfono al 41-252-2151. Partimos saludando a la Angel, quien inició este programa con su editorial. ¿Cómo estás, Angel? Muy bien, muy bien, porque es un agradable día en Concepción, muy soleado. Ahora, de Nantes hacía frío. Ah, sí, pero eso fue temprano. Está también en el estudio el Yerko. ¿Cómo estás, Yerko? Bien, y tú, Jano, aquí estoy con calor, llegué bastante abrigado porque en mi ciudad natal hacía mucho frío a una hora de Concepción, y cuando llegué a la punta del Cerro de la Pólvora me llegué desvistiendo, sacando la chaqueta, sacando todo porque hacía mucho calor acá arriba. Bueno, todo no. O sea, no, estoy con polera, no estoy desnudo en el estudio, pero sí me puse más ligero porque hace un calor y además estoy al lado de la ventana y da todo el sol justo en mi rostro, así que... Como van a poder ver en una foto que vamos a subir a Twitter y al fanpage en unos minutitos más. Claro. El Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Muy buenas tardes, Jano. Muy buenas tardes a los chiquillos y a toda la gente que nos está escuchando a esta hora. Bastante calor acá en el Gran Concepción. Igual estoy muerto de calor, pero dándole todo el ánimo para la nueva edición de este programa en el mes de septiembre ya. Verdad. Primer programa de septiembre. Bueno, con la hidral de la Angel se me quitara la gana de salir a chupar el 18. Hay que decirlo. De hecho. Sí. Nos meó el asado. Empezamos meando el asado en este mes de septiembre. Sí, bien. Pero es que... Hay que decirlo. ¿Sí? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué omitir? ¿Para qué omitir? Queda dando botes. Que... Sí. ¿Para qué omitir convenientemente? Sí. Exactamente. Bueno, hay bastantes temas esta semana. Tuvo bastante, como harto anuncio, harta agitación. Y me gustaría partir señalando un tema que está bastante fresco y que dio bastante fuerte hoy en la mañana, que lo pudimos ver en algunos noticieros de los grandes medios de comunicación, que fue la proclamación o la autoproclamación de Ricardo Lagos a la reelección a la presidencia de nuestro país. Yo me enteré a través de varios memes, así que tuve que ratificarlo a través, y lo ratifica a través de CNN, 24 horas, Canal 13, y se ratifica como presidente apoyado... Como candidato a presidente, y apoyado obviamente por la nueva mayoría. Entonces, bastante interesante lo que podemos hablar, porque hoy día se plantea como una supuesta solución a la crisis política que existe en nuestro país, pero podríamos partir hablando... ¿Qué tan solución sería un Ricardo Lagos o el mismo Ricardo Lagos a los problemas actuales de nuestro país? Bueno, él dice que no es el mismo Ricardo Lagos. Claro. Bueno, claramente, está más viejo. Ahí hay un gran cambio, está un poco más arrugado. Claro, le cuesta un poco más moverse. Sí. Se puso un poco noventera la discusión, parece. Sí, de hecho, viene esa otra. ¿Cómo estás, Gama? ¿Cómo estás, Gama? No has saludado. Sí, llega metiendo la cuchara sin saludar. Con tu conducta disruptiva. Acá bien contento de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas, pero no muy feliz con las noticias que nos trae nuestro expresidente Richie Lakes. Como planteaba Yerko en la pregunta era... ¿Qué tanta solución es un Ricardo Lagos, derechamente Ricardo Lagos como tal, a los problemas que han planteado la población y los movimientos sociales en el último tiempo? Claro, porque si lo planteas desde ese punto de vista, no sería solución. Ahora, si lo estuvieras planteando desde el punto de vista de las clases dominantes o de las élites políticas, sí es solución. Porque sí, claro. Él tiene harta experiencia en aplacar o en desmovilizar. aplacar movimientos sociales. No sé si se fijaron en las movidas, pues, porque hace un tiempo atrás Burgos pegó muy fuerte crítica al gobierno de Bachelet y actualmente se instala como un paladín dentro del mismo laguismo. Entonces vemos cómo estas figuras de la DC o ciertos sectores de la nueva mayoría, que son bastante conservadores, por no decir casi todos, pero un sector que se siente bastante identificado y se siente bastante contento y conforme con que Ricardo Lagos haya autoproclamado el día de hoy. Bueno, y hace un par de meses atrás había un diputado de la Chile Vamos que decía que Ricardo Lagos no sería una mala carta. Entonces, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, y que la derecha, la UDI y la RN considere que Lagos no es tan mala carta, está como a pensar un poquito para detenerse a conversar. ¿Y qué sería mala carta para Yo creo que es bastante señero el hecho de que cuando terminó su gobierno, Hernán Somerville dijo que los empresarios amaban a Lagos. Justamente, tienes toda la razón, había olvidado ese detalle. Oye, y a propósito de eso, tenemos, igual es importante señalar de que Ricardo Lagos además tiene fama y tiene un currículum bastante abultado en medidas que van en contra de la por así decirlo, de las necesidades de la gente. Recordemos cuando los estudiantes pedían mayores facilidades para estudiar, él aprobó el crédito carnaval del Estado, que hoy día tiene a estudiantes recién egresados con 24, 25 años, con 30, 40 millones de deuda a los 25 años. O sea, parte de su actividad laboral con una deuda de 30 millones, 40 millones. También recordemos que durante el gobierno de Ricardo Lagos también se aprobaron las medidas para que la colusión no sea declarada como delito. Eso también es importante. Me suena a farmacia en algún momento, claro. Pollos, confort, de todo. Sí. Te doy otra herencia. En el gobierno de Lagos se firmaron los decretos que a los sistemas FP se les permitió que las pérdidas las asumieran los usuarios, no la empresa. Eso también es importante, que fue nuestro amiguito Richie Lagos, fue el encargado de hacer eso. Y sin contar todos los escándalos de corrupción que hubo en su gobierno. Claro. El MOP, el Ministerio de Obras Públicas, como el guaripola de la corrupción en este país prácticamente. De ahí hicieron escuela los políticos en el MOP. Y haciendo link, ¿se acuerdan de los acuerdos Longueira-Lagos? Po? Gran parte de esos acuerdos fijaron que se pusieron un manto de duda y un manto de, o sea, un manto de ocultamiento de información que recién ahora, en estos últimos 2 años, ha estado destapando la olla y ha estado saliendo a la luz pública. Muy bien, también recordemos las concesiones que se le dio a empresas privadas para la construcción de carreteras, por ejemplo, que hasta el día de hoy están con las carreteras, principales carreteras del país están privatizadas. No hay libre tránsito en algunos espacios, en algunas carreteras de nuestro país, porque están tomadas derechamente por privados. Y también un detalle no menor, que también debemos considerar, que fue durante el gobierno de Ricardo Lagos, los tratados de libre comercio. Sí. Que si bien generó ciertos beneficios para el país, para comillas, que fue como tener las telas un poquito más baratas, claro, concesionó ciertas exportaciones de nuestro país para que ingresaran productos sin que pagaran impuestos. Y de hecho la subida del IVA de un 18, un 19%, que fue fruto de todos estos tratados que fueron firmados por Ricardo Lagos para, claro, en el fondo compensar la pérdida por el tema de los aranceles. Sí. Entonces, ¿de qué forma mejor que subir la recaudación fiscal que subirle el IVA a todas las personas? Que en el fondo el IVA es el impuesto más regresivo de todo y que es pagado por las personas más pobres de este país con mucha mayor eficiencia. Bueno, Soledad Alvear decía en esa época, cuando se firmaron los TLC, que estamos en el umbral del desarrollo. Han pasado como 15 años ya, no sé si habremos llegado ya o todavía no. Es como la alegría ya viene. Es como, sí, bastante, se parece mucho ese mensaje. Pero como el crecer con igualdad. Claro. Bueno, ir desgranando un poco también el choclo, porque cuando ustedes hablan de la ley, por ejemplo, que protege a las colusiones, porque en el fondo eso es más o menos, nosotros hemos vivido en el último tiempo varios escándalos de colusión. Claro. Y ninguno de esos ha tenido una consecuencia realmente grave, como si ha sido la consecuencia debido a estas colusiones para las personas. Ahora, al revés, no ha existido ninguna forma de, no sé, pues, de que paguen con cárcel, como exigen algunas personas, o que las multas sean equivalentes a lo que provocaron, al daño que le provocaron a nivel económico a las personas, como por ejemplo con el confort, con los pollos, con las farmacias. Recuerdo que era irrisorio, no recuerdo la cifra, pero no, era irrisorio la propuesta que tenían las farmacias para devolver a sus clientes, eran cantidades mínimas. Entonces, no, y solo si tenías la boleta. Claro. O sea, ¿quién guarda las boletas de que lo que tú compraste hace un año? Sí, bueno, algunas personas, pero... Sí, pero son las menos. Son las menos. Pero a lo que voy es que todo esto, esta lista de... a ver, me desconcentré, disculpen. Toda esta lista de medidas que tomó Ricardo Lagos, todas las que ustedes mencionaban, han tenido repercusiones durante todo este tiempo. No es que la medida se haya sido tomada y ahí nos quedamos. Por ejemplo, con la firma de los tratados de libre comercio. La firma de los tratados de libre comercio, ¿tienen algún beneficio, si es que se quisiera leer así, que las teles bajen de precio? En el entendido de que ya la industria nacional había sido destruida mucho antes. Eso, a eso voy. Porque en ese momento, cuando Ricardo Lagos firma estos tratados de libre comercio, nosotros, algunas personas, no sé si nosotros, pero algunas personas lo veían como grande, que íbamos a vivir un apogeo en la economía nacional a propósito de esto. Pero sin embargo, eso llevó a que se terminaran un montón de negocios locales. Por ejemplo, acá, no, bueno, es anterior, pero en todos los barrios existían mini market o algunos equivalentes a los supermercados, y todo eso fue cada vez en disminución o retrocediendo. Entonces, las consecuencias de todas las medidas tomadas por Ricardo Lagos las estamos viviendo hasta el día de hoy. Ahora, pienso, bajo este análisis, que si hoy día Ricardo Lagos se postula como candidato a presidente, y más adelante lograran, el hipotético de que lograra ser presidente, lo único que provocaría es una profundización de ese modelo, de un modelo que ha tenido consecuencias a la clase trabajadora de este país, a nosotros, a todos y todas las trabajadoras de este país. Por lo tanto, los únicos beneficiados nuevamente sería a los que él protegió en su primer mandato. La élite económica, uno de los nombres que mencioné en la editorial, eran los Luxit, los Claro, bueno, los Mate y así, toda esa familia. Y nosotros nuevamente nos veríamos perjudicados. Y nuevamente nos engañarían con estas medidas como los TLC, que parecía que porque íbamos a tener una tele más barata íbamos a ver mejor tele. Al final terminamos viendo la tele que nos presentó Luxich a través de su Canal 3. Entonces, comprar 24 cuotas y totalmente endeudados. Claro, y completamente endeudados, pagando un interés terrible. Entonces, si bien el mandato de Ricardo Lagos fue hace un rato, las consecuencias las vivimos hasta hoy día. O sea, en términos objetivos, en Chile sí tenemos tecnología más barata que en otros países, la tele son más baratas, todo el mundo tiene celulares muy modernos con internet y todo eso, pero ¿a costa de qué? Pues a costa de no tener salud, a costa de no tener educación. O sea, esa cuestión existe, pero el asunto es tan importante comparado con lo que perdimos. Tengo datos móviles, así que soy feliz. Viva Lago. No, mentira, estoy haciendo un sarcasmo, pero te hablo un poco de las consecuencias que implicó esta firma del TLC y los efectos colaterales que normalmente no se ven. Ahora se están viendo recién. Bueno, eso es lo que decía Ángel. Disculpe, tengo la manía siempre de comparar eso con un capítulo de Los Simpsons. Cuando los trabajadores dejan su plan de salud para tener desayuno en la empresa. Plan dental. Plan dental, gracias Jano, era igual de fanático de Los Simpsons. Y los trabajadores dejan el plan dental para tener donas al desayuno. Es como un poco esa ironía que plantea ahí, es un poco eso. O sea, tenemos tecnología claramente más barata, pero nuestro amigo Ricardo Lagos, amigo comillas Ricardo Lagos, hipotecó bastante de nuestros derechos sociales. Y tuvo la oportunidad, esto se nos había olvidado mencionarlo, tuvo la oportunidad de cambiar algunas cositas y no lo hizo. Recordemos que él fue el reformador de la Constitución chilena. Su firma está puesta en la Constitución. Su firma está, pero lo único nuevo de la Constitución es la firma de Lagos. Y a propósito de lo que se ha estado discutiendo esta semana, es uno de los responsables del secreto de los 50 años del informe Valech. Claro. Que protege a los torturadores. Es que ese era el tema siguiente, por eso lo estaba guardando. Pero sí, justamente él es artífice de eso. Se negó a desclasificar algunos archivos y testimonios. Y ahora estamos como estamos, porque con tanta impunidad en nuestro país. No, sin duda, y de hecho también me gustaría poder traer a memoria de ustedes aquel incidente cuando estudiantes y manifestantes en la ciudad de Valdivia estaban protestando en contra de la celulosa... Saludo a Robinson Silva, que está en Valdivia. De la celulosa Arauco, que se está instalando por allá en esa ciudad. Sí. Y él con una prepotencia levanta su dedo índice y los encara a los manifestantes. y les dice que si quieren conversar, que conversan a cara descubierta. Y acto seguido, bueno, entra la policía, la represión, los compas se van detenidos. Y bueno, finalmente la planta se instala. Y bueno, sabemos lo que pasó con toda esa... Ese tan halagado dedo índice de Lagos, que toda la gente recuerda casi como una señal de la vuelta a la democracia. El dedo índice de Lagos, cuando luego usó el mismo dedo índice como una señal para reprimir, el paso antes de reprimir. Claro. Sí, y hay que, perdón, antes de salir de ese tema del cuando supuestamente indicó a Pinochet en cámara y todo eso, hay que recordar de que Lagos podía hacer eso en ese momento, tenía las espaldas para hacerlo porque de la Flaxo. Era funcionario de la Flaxo, sí, representante de Estados Unidos en Chile, y no se iban a meter los milicos con un representante de Estados Unidos. Pero contémosle un poco a las personas que están en sus hogares, ¿qué es la Flaxo? ¿Qué es la Flaxo, Gama? Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es como una especie de órgano académico en donde... Que bueno, nació desde la Alianza para el Progreso, creo, ¿o no? No lo tengo muy claro en estos momentos, sería carrilearme, pero en el fondo siempre ha funcionado como un refugio de ex políticos. Y tiene buena llegada también en los gobiernos. Sí, tiene buena llegada. Con sede en... En Ecuador, Santiago. Sí, en varias partes. Pero sí, pues era cercano a los intereses, bueno, al gobierno estadounidense, que es uno de los que nos financia. Entonces, no, claro, y estaba esa disputa. Por eso podía hacerlo. Y estaba esa disputa Estados Unidos, Pinochet, o sea, ahí él estaba ubicado, como el Jano dijo, con la espalda de Estados Unidos, por eso él podía apuntar con el dedo. Claro, y además Estados Unidos en ese tiempo estaba amenazando con quitarle el piso a la dictadura, de hecho sí, se lo había quitado. Porque, estaba en ese momento. Sí, porque Estados Unidos estaba presionando para que los militares dejaran el poder para hacer un proceso de retorno a un sistema porque democrático. Porque había que validar el modelo con democracia, porque si no se le ponía en riesgo el modelo económico. Y Pinochet estaba desobedeciendo en el fondo. Sí, y Lagos viene a apuntarlo con el dedo para decirle que está desobedeciendo la orden del patrón, que en este caso es Estados Unidos. Eso fue. En resumen. Ricardito tiene tantas. Bueno, todos tenemos, yo tengo una anécdota con Ricardo Lagos, tenía 12 años, así para darle un poco más de humor. Y estábamos en el colegio y nos hicieron esperarlo 6 horas en el estadio de Tomé, a todo calor, como a 25 grados, con terno, corbata, porque obviamente nos obligaron, éramos niños, 11, 12 años, y se bajó el helicóptero, ni siquiera nos saludó y dijo ya vámonos, y como que nos dejó a todos esperando cagados de calor. Y de ahí, de los 12 años, que le tengo un repudio enorme a Ricardo Lagos. Jugó tenis con Don Francisco, una también. Figura humana también. Sí. No, oye, pero una pregunta clave, no sé, Jano, si viene una canción, pero por último, si viene una canción para responderla de vuelta. ¿Por qué Lagos ahora? ¿Por qué el interés de...? Porque, bueno, Lagos se viene, no, hablando de Lagos, hace unos 2 años que es un posible candidato. Recordemos que en el año 2009 también sonó mucho, pero básicamente esa vez no fue porque en ese tiempo la Concertación, bueno, que es lo mismo ahora, no lo fue a buscar en procesión. Básicamente lo que él esperaba era que lo fueran a buscar en procesión. Por favor ayúdanos y sálvanos. Bueno, sí. Y ahí fue Frey, lamentablemente, que bueno, hasta una puerta era más carismático que él, pero sí. Pero pasó eso. Mira, hay varias cosas. Lago terminó su gobierno el año 2006 con 90% de aprobación. No tanto, no. Como 60 y algo, que sí, igual era alto. Y se le planteó siempre la posibilidad de volver, y él siempre dijo que quería volver. Entonces, cuando, bueno, supuestamente iba a volver después de Bachelet, pero él no quiso someterse a primarias, como dicen. Al final se optó por Frei. Luego, en la siguiente campaña, lo mismo. Empezó... Entonces, tranquilo, Gama, voy a apagar el micrófono. La siguiente campaña empezó a... También con lo mismo, a autoposicionarse como candidato. Pero... fue Michelle Bachelet finalmente. Él siempre ha querido, y en este caso también se condice con la situación en el que está el país, donde hay un descrédito total con los políticos de gran parte de la población, y el poder económico necesita a uno de los suyos en el gobierno, a uno que le garantice que no se van a salir del carril. Y Lagos ha sido sin duda el mejor representante del poder económico que ha estado en La Moneda en los últimos 50 años. Y hay otro elemento importante. Perdón, quería apagar el mío, apagué el tuyo. Ya. Sí. Error de Dios. Ya, otro elemento importante, porque ¿por qué la vuelta de Ricardo Lagos? Él siempre ha figurado como una figura autoritaria, una figura democrática, democráticamente autoritaria. Y además, él se plantea en esos términos para dar solución a dos temas importantes. Primero, poder cerrar los procesos abiertos de movilización, es decir, sentenciar el problema de la FP, sentenciar el problema de la movilización estudiantil con propuestas parche y también ejercer también una represión más abierta dentro de los movimientos. Recordemos que a su haber, Ricardo Lagos igual tiene un currículum represivo bastante importante. Él lo aplicó de manera sistemática más que en otros gobiernos, y creo que el único gobierno que superó en la aplicación de la ley antiterrorista a Lagos fue el gobierno de Elwin, porque era post-dictadura. Y Ricardo Lagos tiene un currículum, también recordemos que José Buenante se perdió, desapareció durante el gobierno de Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos salió a defender a Carabineros de que ellos no eran responsables de lo que había pasado. O sea, igual ahí me parece que también hay una arista a considerar. Y también porque es una figura de consenso con la derecha más conservadora del país. Con el poder económico, el poder de este país, el poder económico, y Lagos es garantía de su seguridad. Es que es la respuesta, claro, como dice usted, la respuesta de la élite frente a las problemáticas. Dicen, voy a decirlo bien coloquial, está la cagada en el país. ¿Cuál es nuestra respuesta? Un papá autoritario, un papá rígido, que aparezca como un mesías y nos salve, Lagos. Y aparece ahí, se inserta a Ricardo Lagos dentro de este esquema. Obviamente el esquema que plantea la élite. Pues, de seguridad. No es el esquema que se plantea desde las bases o desde lo local. Pues. De hecho, empresarios, organizaciones de empresarios, todos han dicho que Ricardo Lagos les da seguridad. Pues. Sí. Ya, no sé si tienen algo más que decir al respecto antes de irnos leer a una canción. El comentario de Robinson Silva que dice, hola cabros, Lagos es la mejor noticia para el Partido del Orden. No acepte imitaciones. Que lo cague el original, dice. Que lo cague el original, sí. Sí, o sea, lo que hablábamos recién, pues él figura es una figura de consenso casi transversal entre el empresariado, la derecha más conservadora y esta derecha light, por así decirlo, que la nueva mayoría trata de ser esta derecha light. Entonces eso es lo que figura Ricardo Lagos, lo que es Ricardo Lagos. Ahora, ¿prenderá esa cuestión? Hoy día también respondió Ignacio Walker diciendo que está dispuesto a ir a una primera vuelta, y si la elección entre Lago y Walker... Ve que está cagada la nueva mayoría. Sí, dicho, en cualquier momento van a postular una puerta, como decía anteriormente. Ay, para una roca. En una de esas, o una roca, en una de esas puede ser, una de esas, puede ser candidato. Optimus Prime también. Sí, o desentierran a Elwin, si siguen así. A esta altura yo creo que ya están yendo a la... Están yendo haciendo los rituales. Que gobierne a través de una ouija. Sí. Una especie de ouija en la moneda. Ay, buena, Jano. Yo creo que esa es la conclusión de este primer tema que tratamos de encerrar a la izquierda. Ya, pues vamos a ir a una pausa musical y seguimos haciendo este programa de día viernes 2, ¿cierto? Sí, 2. Viernes 2 de septiembre de 2016. Puente de Cerati. Entonces escuchábamos en esta pausa musical de Cerro a la Izquierda. Repetimos, sonando desde Barrio Norte en Concepción para todo el país y para gran parte del mundo también. Sí, porque nos están escuchando desde Guatemala, así que saludos para allá. Antes, no. Perdón, tengo ando torpe con los de hoy día, ya. Repítelo. No, y decía que interesante, Jano, que nos escuchen desde Guatemala. Un saludo para allá, entonces. Sí. Oye, a propósito de escuchar, y de escuchar bien o escuchar mal, hay bastantes problemas técnicos en este momento que escapan a nuestras posibilidades, sino que el servicio que están entregando a internet acá, que hacen que la transmisión no sea del todo fluida, que a veces se corte, se pare. Así que pedimos las disculpas del caso. Puede escuchar la repetición, sin duda sí va a estar sin problema, o el podcast en resumen también. Pero para la gente, bueno, la gente que nos está escuchando en FM en Concepción no tiene ningún problema, pero la gente que está escuchando por internet está teniendo bastantes dificultades y le pedimos las disculpas del caso. Bueno, ahí por ejemplo en el Twitter, Papageno, que es Yerko-Morno, avisa, dice que está difícil escucharnos, sé que a ratos, si doy opiniones raras, es porque escucho la mitad nomás. Así que un saludo, aprovechamos de saludar a Papageno, que nos escucha hoy como todos los viernes comentando, siempre aportando a la conversación en Cerro a la Izquierda. ¿Podríamos leer los Twitters que han llegado hasta esta hora? Bueno, uno de los primeros tweets que nos han llegado fue del mismo Papageno, quien nos comenta, Cerro a la Izquierda, es viernes y Cerro a la Izquierda lo sabe. Buena editorial. Buena editorial, palo y bizcochuelo. Así que bueno, Papageno te felicita en estos momentos, Angel. Por muchas gracias. Por mearnos el asado previamente. También, pero está bien. Bueno, Elisa también nos pregunta si es que estamos sonando, bueno, a propósito de nuestras fallas en nuestra transmisión online. Ros Silva nos dice, hola cabros, Lagos es la mejor noticia para el Partido del Orden. No acepte imitaciones. Ah, creo que sería la... Sí, lo vimos en el blog anterior. Muchas gracias por avisarme, chiquillos. Es que ya la había embarrado y entonces ya, que por último, si la había embarrado, embarrarla completa. No nos gusta interrumpir ni los errores. Ni los errores no gusta interrumpir. Claro. Bueno, acá Elisa Monti nos dice, hola, saludos, escuchándonos por TuneIn. Y bueno, la misma Elisa Monti nos dice, tienes que ir... Ah, creo que le responde a Papageno, a Yerko. Le dice que tiene que ir a esa aplicación y descargarla para su celular, refiriéndose a la aplicación de TuneIn. ¿No es cierto, Jano? Ah, creo que estás un poco... Sí, estaba comiendo, pero disculpa. Un poco atorado. Sí, no, es bajar la aplicación TuneIn en su celular y pueden buscar la radio Auscan, por ejemplo, y escuchar Cerro a la Izquierda a través de su celular, a través de esa aplicación. Eso es lo que explicaba Elisa a Yerko Mon. Bueno, también saludar a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, saludar a Resumen, al periódico de la región de Biobío, este sitio de noticias en donde todas las personas que nos están escuchando podrán enterarse de todo el acontecer regional y nacional de este país. En especial del Maule al sur. Efectivamente. Como el interés primordial. También saludar a la Radio Villa Francia, a Radio UCAN y bueno, en realidad a todas las radios que se hacen parte de esta transmisión. Bueno, vamos a plantear un nuevo tema para conversar y debatir. Y es algo que ha hecho noticia durante la semana y se hizo noticia por un video que empezó a circular, que era una brutal agresión de policías a estudiantes que estaban ahí presentes frente a la policía, sin ninguna provocación, no estaban encapuchados, que les gusta a las noticias, a los noticieros, a decir que los carabineros agreden solo encapuchados. O justificar la violación a los derechos humanos por una prenda de ropa. Claro. Así como, tengo permiso para violar los derechos humanos porque anda con una prenda de ropa que a mí no me gusta. Claro. Entonces estos estudiantes estaban frente al frente de la Universidad Alberto Hurtado, dentro de las protestas en contra de la suspensión y expulsión de estudiantes después de una toma. Y bueno, y el video se hizo noticia porque era una brutal agresión a lumazos de estudiantes que estaban totalmente desarmados, con las manos arriba, pidiendo calma a los carabineros. Y a través de esto la prensa obviamente se hizo parte para poder justificar eso y señalando que esa fue una reacción a propósito de un supuesto micro secuestro del rector de la Universidad Alberto Hurtado. El micro secuestro no existe. Claro, no es ninguna figura legal ni nada. Lo que hicieron los estudiantes fueron increpar al director, eso sí es verdad, fueron a increparlo por las instituciones, muchas de ellas arbitrarias, bueno, ya vamos a ahondar en ese tema, lo cual según la prensa desataría esta represión o esta violencia justificada según la prensa a estos estudiantes. Sin embargo, los antecedentes que hemos recabado dicen lo contrario, o sea, primero fue la agresión de carabineros y después fue esta cobertura de la prensa. No, claro, pues salió un montón de personas a defender el accionar de carabineros, a defender las medidas que tomó la Universidad Alberto Hurtado. Y obviaron completamente la ensalada de palos que le dieron a los estudiantes por ir específicamente a indicarle al rector que las medidas que estaban tomando eran arbitrarias y sin ninguna prueba. Yerko, ¿de qué se tratan estas medidas y contra quiénes? Bueno, la medida que ocupa el rector fue la expulsión de 3 estudiantes y la suspensión durante 2 semestres de otros 23 estudiantes a propósito de una toma de la Universidad Alberto Hurtado que se llevó a cabo durante el transcurso del año. Estas medidas se hacen obviamente dentro de un contexto de postmovilización, cuando ellos tratan de negociar un petitorio. Que bueno, ahí el petitorio está el excesivo endeudamiento de los estudiantes, medidas antidemocráticas, persecución dentro de la casa de estudio. Y bueno, se reprime a estos estudiantes, bueno, y se les expulsa a 3, como les acaba de señalar. ¿Y cuál es lo curioso y por qué es importante esto? Porque bien los estudiantes, bueno, sí, ellos dicen, no tengo ningún problema en señalar de que nosotros fuimos parte de la movilización. No hay ningún problema en eso, los estudiantes reconocen eso. ¿Cuál es el problema? De que se le acusa a los estudiantes de destrozos, de destrucción de material bibliográfico, de destrucción de infraestructura, etcétera, etcétera. Lo cual no hay ninguna... Bueno, si bien están las pruebas, obviamente están las fotos de las cosas destruidas. Claro. Pero no se ha podido culpar ni probar la culpabilidad de esos destrozos a ninguno de los estudiantes sancionados. Entonces ahí está el problema. A raíz de eso los estudiantes acusan persecución política. ¿Por qué? Por ser dirigente de su centro de estudiantes, por ser parte de la federación de estudiantes, por ser parte de los estudiantes movilizados, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso hay hoy en día una querella en contra de la universidad por parte de los estudiantes que están sancionados por persecución política, la cual hoy día se está tramitando y todos sabemos que esos trámites son extenuantes y muy largos. Específicamente Gustavo Arellana, presidente de la Federación de Estudiantes de esta universidad, indica que existe una persecución política claramente estipulada desde el Estado. O sea, él indica que es una política de Estado perseguir a los estudiantes que se han movilizado en el último tiempo. Acá hay que ser lo suficientemente objetivo, dice. Nos encontramos frente a una política nacional que está respondiendo a las críticas de la reforma mediante la represión. Esto no es un caso aislado, quizás este es el más evidente y más notorio hasta el momento, porque hay un video que muestra la ensalada de palos, como decíamos, pero no es que sea, como plantea Orellana, un hecho aislado. Lo interesante es cuando la justificación del rector de la Universidad Alberto Hurtado, cuando dice yo no puedo hacer retroceder la sanción a estos estudiantes porque yo no estoy sobre la ley. A lo que voy con esto, de que estos estudiantes no tienen ninguna prueba que digan usted rompió esto, usted rayó esto, usted quemó esto. Sin embargo, están siendo sancionados por su universidad y eso es totalmente legal. O sea, la acusación arbitraria con sanción estipulada está dentro de los márgenes legales lo que está haciendo la Universidad de Alberto Hurtado. Claro, ahora tiene que pasar un proceso a la justicia regular del ámbito de lo penal y se verá si es que el Ministerio Público logra probar estos daños y todas estas cuestiones, porque no es tan fácil, o sea, sabemos que se montan pruebas, sabemos también que se condena gente sin pruebas, pero no tendría que ser tan fácil. Claro, y lo más turbulento, por así decirlo, es de que aquí no hay presunción de inocencia. No, claro. O sea, ellos fueron sancionados antes de que el tribunal determinara culpabilidad. Claro que sí. Ellos están suspendidos y expulsados supuestamente los que ellos son culpables. Pero bueno, pudimos ver una entrevista ayer, lo curioso, Chilevisión, Canal 13, sorpresivamente. Pero obviamente Chilevisión salió a defender a Carabineros, lamentablemente. Como ya no tiene acostumbrados. ¿En serio? No. Gracias, raro, Nelson. Qué raro. Muy raro que Chilevisión defienda a Carabineros y las fuerzas represivas en movilización. Entonces ahí lo que muestra Chilevisión, claro, la versión de la estudiante acusada dice que no hay ninguna prueba que me inculpe a mí, pero estoy siendo expulsada, pero también muestra, o el periodista señala, bueno, mi mamá decía, ¿y qué pasa con este hombre, el periodista? ¿Acaso le están pagando lo que está diciendo? Porque salió a defender a Carabineros el periodista. diciendo que era justificado por toda la actuar de los estudiantes. Bueno, pero, sí, le pagan para que haga eso. Claro. Y eso mismo le dije yo a mi mamá. Entonces, con más rabia quedó. Pero así es, pues. Sí, pues, bueno, como se formalizaron estos estudiantes, algunos quedaron, bueno, 5 quedaron con arraigo nacional, 2 con firma mensual y 1 con firma semanal. Qué pajera la medida, firmar semanalmente y 90 días para la investigación. O sea, van a tener que pasar por todo este proceso porque al rector de la Universidad Alberto Hurtado se le ocurrió que cuando existen demandas estudiantiles, la mejor forma de bajarla es reprimiendo, culpando, expulsando, suspendiendo. Igual están dentro del manual, te parece, de ser rector de universidad acá en Chile. Sí. El dejar entrar a los carabineros a la área universitaria, que apalen a los chicos, que los metan presos. No me extraña tanto dentro de la dinámica en la cual lo estamos insertando actualmente, que tiene que ver con que hay mucha represión a los movimientos sociales, pues, y que es una represión que se está viviendo y que se ve y se palpa en cada movimiento, en cada movilización, en cada protesta, se ve. Pues. Y les tengo la guinda de la torta, chiquillo, para que tenga más rabia. A la estudiante que está siendo expulsada, le siguen cobrando. No, claro. Sí, va a tener que pagar el año entero, ya lo dijeron. Sí. Claro. O sea, la quinta de la torta, o sea, te expulsaron y más encima te van a seguir cobrando. Y si no paga va a tener otra causa porque no pagó. Claro, y con intereses exponenciales. Y lo van a embargar y toda esa chaya que muchos lamentablemente conocen. Bueno, acá desde luego también, como bien lo puntualizaba Orellana, quien es presidente de la Universidad, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado. Y también se agradece harto de que no lo haya focalizado solamente en lo que está ocurriendo en dicha casa de estudios. Acá esto obviamente se trata de una política sistemática por parte de esta colusión que hay entre los rectores y las políticas del Estado para reprimir a las justas demandas por parte del estudiantado. Recordemos que este mismo tipo de violencia ocurre en muchas otras universidades, ocurre en la Universidad de Concepción, en la Universidad de la Frontera, en la UFRO, la U del Bío. O sea, apoyamos a Orellana con que esto no es un hecho aislado. Y Elisa Monti, en Twitter, nos dice, eso me recuerda cuando los pacos destrozaron una oficina del Ministerio de Transporte y habían acusado a trabajadores. O sea, no tan solo los estudiantes viven este tipo de experiencias tan desagradables, sino que ese tipo de montaje. Yo sé que montaje ha sido una palabra bien manosea, que se usa para un montón de cuestiones, pero en este caso es un montaje lo que pasó en el Ministerio de Transporte. Y hoy día también, o sea, si uno ve un montón de carabineros con las lumas pegándole a unos estudiantes con las manos arriba, y ellos mismos son los acusados de destrozos y un montón de cuestiones, pareciera una más de aquellas prácticas tan antiguas. Recordar de que siempre en los desalojos son procesos sumamente violentos de parte de las autoridades. Entonces, no sería raro poder comprender de que entre este forcejeo o entre esta aplicación de violencia desmedida por parte de carabineros no se pudieran romper muchas cosas, ya sea al propio o por accidente o por el mismo hecho, claro, de tener que, claro que sí, de tumbar las puertas, de tumbar, romper vidrios. Bueno, nos vamos a mantener atentos con este tema. Oye, pero ¿sabéis que a mí me llama la atención de que no sean fuerzas especiales en este caso? No eran fuerzas especiales, no. ¿Cierto? No, eran carabineros de calle, como uno sí, dice, sí, coloquialmente. O sea, pero iban totalmente enajenados. Espada láser, como y todo. Que había unos palos rojos y no puede dejar de pensar en los malos de estar. Oye, pero ¿por qué? Un ejército así. ¿Y por qué en este caso no fueron fuerzas especiales? ¿Habrá un trato especial por el perfil de alumnos de esa universidad? Me pregunta si. Honestamente no tengo idea. No te sabría responder eso, Jano. No sé, pero. Yo tampoco, Jano. Material de indagación, nos comprometemos a indagar eso, a investigarlo. Pero sí, a mí igual me llamó la atención. Aun cuando estos carabineros, si bien estaban como carabineros normales, entre comillas, operaron como un fuerza especial más. O sea, yo creo que más que ver si era fuerza especial o no, yo lo que vi fue un nivel de agresión totalmente desmedido, desproporcional. O sea, y esto es complejo cuando hay sectores políticos que están pidiendo mayores atribuciones a carabineros. O sea, yo veo a 10 carabineros pegándole a un estudiante lumazo que está con las manos arriba y me da terror imaginarme con esos carabineros con más atribuciones. Si hay 10, 12, 15 carabineros pegándole a una persona desarmada con las manos arriba. Bueno, son prácticas que lamentablemente conocemos bien en este país. Claro. Pero nos mantendremos, como les decía antes, atentos al desarrollo de esta noticia, de esta información. Por un lado, el proceso que están viviendo a nivel judicial. Y por otro lado, también vamos a seguir viendo si es que los estudiantes van a poder hacer algo en contra de esta suspensión y de estas expulsiones. Claro. Ahora nos vamos a ir a una pausa musical. Una pausa musical con uno de los grupos que son himno ya a esta altura en Chile, con Los Prisioneros. Grupo que predilecto todos sus, de sí, que todas sus canciones son himnos. Y el Jaro lo sabe muy bien. Y esta vez vamos a escuchar ¿Por qué los ricos? Y vamos a cantar una canción que se llama ¿Por qué los ricos? Thank you. ¿Cuál caridad? ¿Cuál caridad? ¿Por qué? Estamos ya volviendo a este nuestro tercer bloque de su programa de todos los días viernes, Cerro La Izquierda, solamente por Radio Voz de la Mujer 107.7 en el FM del Gran Concepción, transmitiendo en directo desde el Cerro La Pólvora, este cerro tan empinado, ubicado acá en medio de la ciudad de Concepción, en medio de los barrios de este sector, que es Barrio Norte. Muy contento de estar nuevamente con todos nuestros vecinos y vecinas. Saludar a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, a todas las personas que nos han escrito al Twitter, como lo es Elisa Monti, quien nos envía el siguiente tweet que pasará a leer Nelson a continuación. Bueno, vamos con el primero. Salaquet, por caso de boletas falsas, la medida en su contra fueron mucho menos fuertes y no había ninguna sospecha ahí. Primera opinión. Segunda opinión. Estudiantes de la academia fueron procesados luego de un desalojo. Persecución a estudiantes no es mito urbano. Importante tema, un tema no menor este que está planteando Elisa. Contrastándolo con el tema de los estudiantes de la academia, que es claramente un tipo de estudiantado mucho más de escasos recursos. Sí. Que es mucho más que clase trabajadora que... Que la Alberto, en este caso. Sí, aún así no se justifica la represión en ninguno de los dos casos. Y dejarlo claro. Sí. Más aún la brutalidad policial tampoco se justifica, ni las medidas arbitrarias en contra de los estudiantes tampoco. Eso igual dejarlo claro. No, desde luego, y de hecho tenemos que claramente salir a condenar la brutalidad policial, sea el caso que sea. Y también relevar siempre el que ocurran este tipo de casos en contra de los estudiantes más vulnerables, o más vulnerados en realidad. Es momento de que ya presentemos el tercer tema que trataremos a continuación en este bloque de Cerro La Izquierda. Vamos a estar hablando acerca de la votación de mantener el secreto del informe Balech por creo que 50 años más. Ya, la primera pregunta que planteo a este panel de opiniones, ¿por qué quieren mantener el secreto? El informe Balech, para quienes no lo conocen, la primera vez que se familiariza con el informe, es el informe que se realizó. No pregunté eso, pregunté. Pero vamos por partes. Calmación, calmación. No. Vamos a calmarnos. Sigamos la pauta. Vamos a calmarnos. Sí, por favor. El informe Balech es el informe sobre la prisión política y tortura durante dictadura. ¿Ya? Es ahí el interés, o por qué uno podría entender por qué se necesita. Bueno, Balech, porque el encargado, el director de este informe es Balech. El apellido Balech, no recuerdo su nombre. Un cura católico. Entonces, ¿sabes? Por ahí va un poco el interés de mantener este silencio, porque el informe Balech, el informe sobre prisión política y tortura, nos habla sobre las prácticas que recibieron las personas, sobre la tortura que recibieron, o sea, los métodos, no solo eso, o sea, igual hay muchos testimonios muy crudos sobre eso, sino también habla de quienes llevaron a cabo esos métodos de tortura. Ahí está el medio del asunto. La red de poder, la red de protección a estos torturadores y la relación que eso tenía con las esferas de poder. Claro, y el cómo esos torturadores aún siguen en el poder. Claro, entonces el informe público, o sea, el informe que todos podemos descargar en internet. Un informe habla, depurado, prácticamente, claro, muy, o sea, descafeinado. Pasa por un filtro y nosotros lo que vemos son los métodos de tortura, los lugares de tortura, los, quizá por así decirlo, los torturadores que son por todos conocidos torturadores, pero hay muchos sujetos que no han sido acusados y que hay testimonios cruzados, o sea, que uno podría decir de que esa persona, si bien claro, no puedo presumir que esta persona fue torturada, pero sí es sujeto de sospecha, por ende esa persona debería ser investigada si es que realmente fue torturada o no, y eso, ahí está el punto. O sea, no están todas las personas acusadas directamente, es decir, no, que okay, él fue torturador, hay que meterlo preso, pero sí hay muchas personas que son sujetos de sospecha y deberían ser investigadas. Y hoy día no están siendo investigadas, y por ahí va el tema. Y ahí le saco a colación también lo que hablamos un poco de Ricardo Lagos, porque este informe Valech fue durante su gobierno y él fue parte de las personas que impulsó este secreto de Valech para evitar el... para no peligrar el consenso nacional y todo ese discurso que tienen estos sujetos de la Concerta. Claro. Para explicar un poco el detalle del cómo se produce este rechazo, debía existir un quórum de 60 votos, pero se consiguieron 57. Bueno, por parte de los parlamentarios de la nueva mayoría, el voto fue a favor y también de amplitud, mientras que Chile Vamos, por supuesto, votó en bloque en contra. Evidentemente, porque forman parte de la derecha. Son amigotes, pues. Sí. Y muchos de sus nombres deben estar ahí, sus primos, sí, sobrinos. Sus primitos, o sea, sus sobrinitos. Abuelitos y sus abuelitos, tititos. Recordemos el caso de Rosauro Martínez. Claro. Recordemos el caso de los Cast. Sí. A los votos de la oposición se sumaron los diputados del Partido Socialista, Juan Luis Castro y Marcelo Chilling del PPD. Miserable. Vamos, Chilling. Sí. Bueno, y a todo esto... Ah, no, perdón. Del Partido Socialista, Juan Luis Castro y Marcelo Chilin, mientras que del PPD, Marco Antonio Núñez, Guillermo Ceroni y Joaquín Tuma. Y el independiente, Pepe Auto. Más las abstenciones de los PPD, Daniel Farcas y Ramón Farías, y el DC, Pablo Lorenzini. Ellos fueron los que se desmarcaron de... Sospechoso, como diría Juan Bufiga, sospechoso. ¿Por qué? Porque se abstuvieron y votaron en contra en equivalencia para que se negara de todas formas. O sea, el bloque, ambas cámaras votaron a favor y en contra de tal manera de que no se votara a favor. O sea, sospechoso. Sobre todo que hay algunos nombres emblemáticos. O sea, Chilling tiene al menos algún grado de responsabilidad en la represión, en los mecanismos de inteligencia para reprimir personas en los 90. Sí. En la fundación de la oficina, que es el órgano represivo del Estado post-dictadura. Con Belisario Velasco a la cabeza. Claro, hasta el año 2004 cuando se funda la ANI. Entonces Chilling ahí, personaje nefasto. ¿2004? ¿Quién sí. gobernaba en esa época? Laguitos. Don Richie. Don Richie. Lo digo entonces, para poder ir rememorando más cosas. Más claro. Que vuelva. Entonces, por eso hay nombres tan nefastos como Chilling, que tiene algo que ver ahí. Los Chilling y sus familiares también, hay varios Chilling dando vuelta ahí en ese... Sí, es por eso. Saludos a Juan Chilling, ¿no? Sí. A Pablo también, a la Santa. Otro diputado emblemático en este tema, Daniel Farca. Recordemos que él tiene causas y tiene sus manitos bastante cochinitas por temas. Y puede votar por temas de la universidad. Sí. Y unido a esto también ha sido bien emblemático porque ha planteado una serie y se ha alineado muy bien con Chile Vamos, sobre todo en estas leyes que tienen que ver con darle más atribución a carabineros. Claro. Y todas estas leyes que buscan ser más represivas. Así que también un puntito. Apurando la agenda corta antidelincuencia. Exactamente. Un yumbito también para Daniel Farca por su. Un yumbito con cara reaccionario. Sí, un yumbito reaccionario para Daniel Farca. Todos los yumbitos son. Sí. Son de Horst Pullman. Aparte. Mira, María José Pérez, que es la coordinadora ejecutiva del Espacio de Memoria Londres 38, decía ante este resultado de las votaciones. Dice, nosotros hemos ido en reiteradas ocasiones al Congreso, a la Comisión de Derechos Humanos, y a pesar de que en términos discursivos ellos reconocen la necesidad e importancia de abrir los archivos, a la hora de jugársela, o sea, la votación, de ver los resultados, a la hora de lo concreto, no hay voluntad política, y no la ha habido. Entonces, para nosotros la votación refleja eso. O sea, a nivel de palabra, de discurso, los señores diputados dicen sí, es muy importante que no se siga ocultando la identidad de los violadores de derechos humanos, pero a la hora de votar, ahí tenemos el resultado. Y tener en cuenta esos nombres. También poder comentar las declaraciones de Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien calificó como vergonzosa la decisión de la Cámara, al mismo tiempo que fustigó a los grupos de parlamentarios del oficialismo que no dieron su voto para lograr establecer el carácter público de los antecedentes contenidos en el informe Valech. No, o sea, es una cuestión asquerosa a estas alturas que la misma coalición política que se dice luchó en contra de la dictadura esté avalando este tipo de... Sale un montón de estos personeros políticos, de estos personajillos haciendo nunca más. Sí, diciendo nunca más o condenando las manifestaciones que se producen en protesta por el 11 de septiembre por la dictadura militar, ¿cierto? O yendo al memorial de Allende, los socialistas sobre todo. Sí, los socialistas van al memorial de Allende y rasgan vestiduras y todo. Pero en el momento de la votación igual ocultan la identidad de los torturadores. O sea, hay un doble discurso. Cuando, no sé, pues nosotros mismos hemos participado en las diferentes marchas de protesta en esas fechas, luego aparece la gente de los diputados locales indicando que ya fue hace tanto tiempo, que nosotros no sabemos nada de eso y un montón de otras de esas típicas declaraciones para el 11 de septiembre. Mientras tanto, ellos les protegen la identidad a los torturadores. Entonces, a poner atención también a quién se le cree. ¿Qué será de mi torturador? Decía Redoler en un tema. Da para eso también. Sí. Fuerza Redoler, que está pasando por un mal momento de salud. Sí, aparte. Sí. Bueno, acá me gustaría... Qué buena canción es esa, a propósito, Nelson. Buen dato. Para colocarla la próxima semana. No la voy a poner ahora, la voy a buscar. Qué bueno. Me diste una buena idea. Me gustaría leer los mensajes que han llegado al Twitter. Ro Silva nos comenta... Chilling fue el que dijo... cállense, vieja... Culias. ¿Qué eso es? A las funcionarias que protestaban en el Congreso en contra de Javiera Blanco. Bueno, efectivamente, Marcelo Chilling. Sí, el mismo que viste, Calza. Ese fue usted, vecino o vecina que está en su hogar, que vio en la televisión como un honorable diputado de la República insultaba a unas trabajadoras que estaban protestando en las tribunas del Congreso. Ese fue ese hombre que fue el que le dijo cállense, viejas, tal por cual. Ese sujeto. Elisa Monti también nos dice: los nombres de sus financistas también podrán salir a la luz en bloque protegiendo la mano de quien les da de comer. O sea, eso es un poco lo que grafica lo que hemos conversado. Efectivamente, porque acá no solamente hubieron militares que aplicaron las torturas, sino hubo toda una red de protección, financiamiento. De financiamiento al aparato de torturas de privados, de particulares que facilitaron sus instalaciones, barcos, asesoramiento, fundo, capacitaciones para mejorar las técnicas de tortura, camiones, su fondo. Es totalmente brutal lo que pasó, y es más brutal todavía que se trate de esconder quiénes son los responsables. Acá también Elisa Monti nos envía otro tweet. En este caso un enlace a YouTube, que es Daniel Farcas fue funado por pobladores en Conchalí y casi se hace caquita. Creo que casi le sacan la cresta en buen chileno, ¿cómo se dice? Se fue rapidito corriendo y le iban a pegar. Y de hecho, Daniel Farcas, aquí uno de los el delincuente Farcas, como le dice Gamba cuando publica noticias. Ah, sí, tienes razón. El delincuente Farcas. El mismo que impulsó la ley del control de identidad. Uno de los ilustres impulsores de esa ley. Eso decía el que está apurando la ley de la agenda. Oye, mira, ya si nos ponemos un poco a hilar más fino en la votación, cuando se presenta un proyecto de ley, siempre se tiene más o menos tanteado el terreno. Sí, pues. De más o menos quiénes van. Sí, pues, ¿cómo vas? Pero de uno, ya, Nelson. No, porque como te decías tú, se tantea como qué votos tengo a favor, qué votos tengo en contra, quiénes tengo seguros, quiénes pueden estar. Exacto, cuando se llega el momento de la votación, el Ejecutivo y el Legislativo saben más o menos, a no ser que sean proyectos muy emblemáticos, que estén en discusión y que hayan realmente intereses encontrados, que se decide ese día de la votación, pero en la mayoría de los casos el está cocido de antes. Sí. Y los tipos votaron sabiendo y probablemente recibiendo órdenes de partido, porque así queda como manifiesto que Bachelet presentó el proyecto de ley, claro, muestran voluntad. Intentó hacer algo, pero la derecha le dijo que no nuevamente, ¿cachai? Y así ganamos todo. Y por otro lado, según tengo entendido, y ojalá que algún leguleyo que esté escuchándome corrija, porque yo lo escuché de un leguleyo, voy a decirlo rápido, que no es necesaria una votación parlamentaria, sino que basta con un decreto presidencial de la presidenta para eliminar el decreto. Buen punto ese. Bueno, también en este caso la misma presidenta demuestra su nula falta de voluntad política a la hora de poder establecer los mecanismos que terminen con la impunidad en este tipo de casos. Y aparte recordemos que una denuncia la puede hacer cualquier persona, ya fácilmente podría... Aquí están las pruebas. Entonces, de hecho, eso puede ser fácilmente catalogable como obstrucción a la justicia. Si están las pruebas y no quieren abrir los archivos, ni en los archivos están las pruebas de quiénes son los culpables de las violaciones, quiénes protegieron a los torturadores, quiénes los financiaron, quiénes pidieron expresamente tortura a tal persona, porque también hay casos donde fueron pedidos. Sí. Entonces... Ahí eso es obstrucción a la verdad o obstrucción a la justicia. Y hoy día el Parlamento es cómplice de esa obstrucción a la verdad y están legalizando la impunidad. Bueno, acá también en el Twitter Gerardo Benavides nos comenta: todos esos honorables debieran irse al partido del nieto de Pinochet. ahí calzan re bien. O el partido efímero que tuvo Álvaro Corbalán, que avanzaba Nacional, que se llama. Ah, sí, pues. Que tuvo su himno y todo el cuento. Sí, tuvieron que hicieron un homenaje a O'Higgins acá en Concepción y después desaparecieron. Sí, el año antepasado. Por suerte. Sí, por suerte. Por suerte de todos, desapareció. Se extinguieron más rápido que el H1N1. Por suerte, pues. Que encontraron la cura a ese partido y está extinto. Pero o controlado, por lo menos. Pero lamentablemente la cura en contra de la amnesia o de la complicidad por la impunidad no la hemos encontrado todavía. No, es que en eso se resume finalmente, es que no hay un verdadero interés en develar el secreto de saber los nombres de personas que cometieron barbaridades tan atroces y que siguen tranquilos, impunes, trabajando, quizás hasta uno mismo los salude como vecino, como persona que atiende un negocio y no tiene idea, y es nuestro derecho saberlo. Mira, y voy a contar algo a propósito de que hace un tiempo atrás me tocó trabajar el tema de derechos humanos, que estuvimos pegando por todo Concepción junto a la Mutual Bautista Fanchón de acá Concepción, un afiche de los torturadores, agentes de la Operación Alfa Carbón. Y dentro de la ficha estaban las caras de los que ya se conocen, expresamente quienes fueron torturados, los torturadores. Y alguien del que vio la ficha dijo, oye, pero si ese caballero era mi vecino. Y cuando se empezó a develar de que él había sido torturador, se cambió de barrio y se fue hacia dónde. Entonces uno puede tener un vecino que hoy día puede ser un viejito bonachón, según uno, y puede ser un torturador que está ahí escondido en una población de nuestros barrios. Un torturador, violador, porque... También hubo violaciones, claro, de jóvenes de todo tipo. Porque jóvenes de todo tipo. Degenerado. Porque a veces tortura es como tan indefinido. Da sí, para todo. No da, o sea, sí, no cuesta encasillarlo dentro de algo. Sí. Y en distinto, por ejemplo, en Mulchen operó la brigada Mulchen. Si puedes decirlo un poco más cerca del micrófono. En Mulchen operó la brigada Mulchen asesinando personas, torturando, haciendo desaparecer personas. ¿Qué fue la brigada Mulchen? La brigada Mulchen fue un grupo de latifundistas, patrones de fondo del sector de Mulchen, que asesinó familias completas, desde niños hasta ancianos, para eliminarlos completamente el cáncer comunista, como yo decía. Entonces, esta gente sigue viviendo en Mulchen, sus hijos, sus nietos, todos viven en Mulchen y sus comportamientos no han cambiado mucho. Porque alguien podría decir, bueno, pero si fue el abuelo el que torturó, pero los nietos hoy día son unos abusadores, explotadores de la clase trabajadora. Y mantiene el mismo discursito, claro que sí, nacionalista. En el lago Yeuyeu también hubo un centro de tortura, donde la persona que cedió su casa y cedió los terrenos para torturar personas, tanto mapuches como chilenas, el torturador murió de viejo. Nunca nadie pudo comprobar nada. O por ejemplo, yo caso personal, hablando ya en la escuela donde trabajaba mi papá, todavía quedan algunos sapos que trabajaban en dictadura, porque sí, están ahí dando vueltas. Algunos que tienen cargo administrativo. Cargo administrativo, jefes, sí, o inspectores, o están en otras cosas, pero están siempre vinculados a la escuela, pero eran sapos. En la Universidad de Concepción también. Sí, claro. Que no operaron sapos que llevaron a que asesinaran un montón de personas. Bueno, Yerko tuvo un profesor que se le acusa de haber sido parte de la DINA, ¿no? Claro. Sí. Y lo cuático es que nunca se ha podido probar nada, o sea, están blindados los viejos. Claro, porque sus nombres pueden estar perfectamente en el informe Balach. Y mientras esté este secreto, no vamos a saber, o sea, no sí, se puede. Están blindados atender. Y sé que esos viejos están tranquilos, todos esos tipos, porque saben que no le va a pasar nada. Mira, hay una posibilidad de un proyecto que se está haciendo, está el grupo en Facebook que se llama Desclasificación Popular del Informe Balach. Uh-huh. Porque cada persona que participó de este informe puede pedir una copia de su testimonio, tiene el derecho. Uh-huh. Donde ahí aparece el nombre de los que estuvieron involucrados. Y claro, se está haciendo un trabajo para que todas las personas hagan eso de forma masiva y juntarlo y hacer como una desclasificación popular, paralela hacer, al Estado. Hacer un informe pirata. Popular. Piratear el informe. En entonces, y de hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos rechazó estas propuestas en primera instancia. Y se llevó a trámite a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde obligó al Instituto de Derechos Humanos a que sí debía entregar las copias de los testimonios. Ahora, lo que implica eso es que cada persona debe hacerlo de forma particular. Claro, de forma individual. Pero está la idea, se está coordinando en tal grupo en Facebook de Desclasificación Popular. Mira, ese link se puede poner en Twitter y en el fanpage de Cerro a la Izquierda, sí, por si aquellas personas búscalo, que están escuchando les interesa, pueden recurrir y recibir alguna orientación. Ojalá les vaya bien, es un proyecto hasta ahora, pero puede... No, ojalá les vaya bien. Y ojalá no se los torpedeen tampoco, típico claro. Que salen iniciativas de este tipo, sí, y tratan. Ya hubo un intento de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos por no darle mucha bola, o por no pescarlo derechamente. Sí, porque el Instituto de Derecho Nacional de Derechos Humanos pertenece a la nueva mayoría, pertenece a los que hoy día están en el gobierno, y a pesar de que se recurre a ellos en muchas oportunidades, igual tienen este tipo de prácticas en todos lados. También acá, a nivel de los estudiantes, el Instituto de Derechos Humanos se ha negado un montón de solicitudes, y en todo Chile también. Entonces es más de lo mismo, la nueva mayoría opera el Instituto de Derechos Humanos. Bueno, y ellos hicieron su fama a través de políticas de amnesia o de confusión y de tergiversación de cosas que se hicieron en los 80. Sí. Ellos hicieron su fama y llegaron a los 90 a hacer gobierno utilizando, manipulando un poco la información y lo que se había hecho en los 80 para su propio beneficio. Entonces no es de extrañarse que hoy en día también siga promoviendo políticas de amnesia. No, acá también tenemos que leer el Twitter. Otro de los tweets que nos han llegado de Marcelo, que es Juan Pérez Hijo, nos comenta: hay gente que se quedó con la idea de que se liberó por los primeros titulares tipo se acaba el secreto de la Valej. Claro, a propósito del proyecto, me imagino que comentaba, sí, que está hablando. Sí, pues está recién iniciando, o sea, se tiene que haber mucho trabajo por detrás y mucha información, y es un proceso muy complejo y muy largo, imagino, a la vez. Pero cuando el Estado no hace, es que tiene que estar presente la organización popular. No, y de hecho, como todos los logros que, o todos los, las, como siempre, sí, cosas que el pueblo ha ganado, siempre ha sido fruto del esfuerzo de la clase trabajadora organizada, ¿no? Esto nunca ha sido un regalo. Sí. Si es que tenemos justicia, esta especie de justicia, en algunos casos de derechos humanos, ha sido gracias al tesón, a la lucha continua de diversas agrupaciones que, sí, se han encargado de instalar el tema en la palestra pública, e incluso, y de encargarse de que no se olvide y que siempre haya memoria. E incluso en aspectos simbólicos, como los hitos de memoria que hay en nuestra zona, en la región, no hay ninguno que haya construido el Estado. Ningún los gobierno. Memoriales son todos autogestionados. Son todos autogestionados. Todos. Con peñas, todos, con bingos, reuniendo plata por aquí, por allá. Así es como, claro, el de distintas organizaciones estudiantiles, de derechos humanos, algunas de iniciativa propia incluso. Pero todas son de autoorganización y autogestión. Pero el gobierno se jacta de que está lleno de memoriales, pero sí, nunca ha puesto ni un, como dijo el tipo de Codelco, no ha puesto ni un puto peso por la memoria de los caídos y los torturados en dictadura. ¿Qué fue esta tarde, Yerko? Vamos. Yo estoy de Manuel de Carreño el día de hoy. Oye, vamos a cerrar, ¿Jano?, este bloque, sí. Sí, vamos, sí, a cerrar y vamos a escuchar a Redolés, ¿o no? Sí, por la canción. Hay que saludar, sí, a Redolés, sí, primero. Adelante. Hay que saludar a Redolés porque está pasando por un mal momento de salud. Tuvo un pequeño accidente vascular, por, sí, lo que entiendo. Dijo que Juan Gabriel lo había invitado a tocar con él, pero que estaba haciendo todo lo posible por rechazarlo. Le pedimos a Redolés que se espere un poquito para tocar con Juan Gabriel y que nos siga acompañando. Y ahora vamos a escuchar uno de sus temas. La canción que citó Nelson de Nantes, que igual causó polémica porque en el contexto de finales de los 80, principios de los 90, tal vez era un poco fuerte la letra. Sí. Escuchamos Triste Funcionario Policial, de Mauricio Redolés, y a la vuelta volvemos con el último bloque de Cerro a la Izquierda. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? Agarró beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Se le habrá caído el pelo, tanto golpe a ver se habrá puesto más feo. Se le habrá caído un diente, con las cabras amarradas seguirá tan caliente. Me pegaba en forma profesional, quería algo confesional. Me pegaba en forma diligente, confiesa que eres dirigente. Se habrá retirado del servicio, estará viejito en un hospicio. Soñará con muertos como yo, soñará con desfile de banderas rojas como vos. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? O a EUU agarro beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Me habrá visto en la micro, me quería poner corriente en el pico. Coopera, huevón, coopera, salva Chile comunista infeliz. Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos, yo y mi torturador esa noche el sueño perdimos. Al final me pegaba con desgano, tantos muertos tenía que uno más era rutina. Al final yo gritaba con desgano, morir era la solución en toda esa lecera. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¡Ah! Y hemos vuelto nuevamente acá a nuestro programa Cerro a la Izquierda, ya en su cuarto bloque, después de este tema de Redolés, que habla un poco de lo que habíamos hablado en el bloque anterior, pues. Cómo este manto de impunidad, cómo este manto de dudas, cómo este manto de omisiones se ha ceñido y se ha generado a partir de todo este bloqueo político a la divulgación de los torturadores de la Comisión Valech. Bueno, reiteramos nuevamente el saludo a los medios que nos están retransmitiendo el día de hoy, a Radio Villa Francia, a Radio Aucán en San Fernando, a toda la gente que nos está escuchando, que está participando en el Twitter, que está participando en Facebook, y que nos está escuchando también acá, en el 107.7 FM, para todo el Gran Concepción. Y volvemos nuevamente a nuestro programa, y volvemos con un nuevo tema. Y el tema que vamos a hablar ahora, chiquillos, tiene que ver mucho con los medios alternativos. Los medios alternativos, sus dificultades, sus bondades y también cómo se insertan dentro de este duopolio y de esta verdadera concentración que existe en los medios y que te genera cierta censura y ciertos vetos. A mí personalmente no me siento del todo cómodo con el concepto alternativo, porque es como, ¿alternativo a qué? ¿O de contrapoder? No sé, yo creo que son medios de información que responden a una línea, una postura editorial, política. Igual eso, que igual que lo otro, nombre corto, sí, concepto. Es que sí, medios de comunicación o medio de comunicación populares o sociales. Yo creo que el medio de comunicación popular le queda, queda mejor. O mejor, o no sé. Tengo que resolverlo en mi cabeza primero antes de opinar, yo creo. Bueno, a propósito de eso, lo decía Nelson, es bastante interesante un poco desnudar, bueno, que siempre en todos los programas terminamos pelando algún canal de televisión o alguna radio que termina tergiversando información, oculta información, es funcional a los grupos de poder, y eso no es casualidad, no es casualidad. Siempre vemos cómo el alto mando de la policía trabaja trianguladamente con los altos mandos de los medios de comunicación y con el grupo económico y los partidos políticos gobernantes. Pues ese final hay un cuadrilátero donde... Ya se acabó el tema, no vamos a poder hablar nada más porque redondo, sí. Quedó redondito, porque entonces, claro, pues aparece el mono y ya un ciclo la cuestión, porque sí. Por donde entra la plata, sale la plata, se quedan con la plata y los medios de comunicación les sirven para promover campañas publicitarias para protegerse, pero también para poder generar mayor ganancia. Sí. De hecho, los medios para promoverse, al menos en televisión, no hay ningún canal de televisión que esté funcionando con números azules. Están todos generando pérdidas. La televisión está en crisis en este momento, cada vez tiene menos audiencia. Bueno, pero aún así, Luxig decide comprar un canal de televisión pese a que le va a significar perder plata. De hecho, Luxig va a perder plata en un canal de televisión pero va a ganar control. Poder simbólico. ¿No? Control de la agenda. Sí, influencia en la agenda. ¿Sí? Y en la opinión. En el fondo, eso es lo que están comprando. Ningún medio de comunicación en este momento. Perdón. ¿Qué nos estaba muriendo? Gama, que está nuevamente. Está ahogado. No, pero ya, ya se lo pasó. Que ningún medio de comunicación. Me distrajo la tos. Ningún medio de comunicación es inocente ni neutral. Eso sí, hay que no, claro. Y ningún medio de comunicación en este momento es un negocio. O sea, es un negocio en el que te vas a forrar de plata como lo hacías antes cuando. No, es que no es un negocio en sí mismo, sino que es una herramienta de difusión de ideología, de principios. Pero te voy al mismo caso parecido. El fútbol también está reportando pérdidas, las sociedades anónimas también están en crisis, pero como es un divertimento popular, a los inversionistas, y que la mayoría coinciden que pues, los José Yurase, los Valdés, los Pial, invierten en este tipo de actividades porque son precisamente le permiten mantener control. Po. Influencia en la población. O sea, exactamente. Todos los canales de televisión te están repitiendo lo mismo, entonces uno termina viendo tanta tele, termina convencido, aunque eso no sea así. Po. Es como la frase que dice, ten cuidado de los medios de comunicación porque te pueden terminar haciendo amar al opresor y odiando al oprimido. Eso es frase como de Jigglypuff en Facebook. Sí, es de Malcolm X, pero sí, vi un Jigglypuff con esa frase. Pero sí, eso es, pues, o sea, esa es la importancia que tienen los medios de comunicación porque son difusores de ideas y imponen ideas a la opinión pública, o sea, a la gente. Imponen agenda, ideología, valores, cultura, es una forma de. Por ejemplo. Es una de las tantas, como diría. No, mejor no. ¿Para qué citar? Pero sí es uno de los aparatos ideológicos. Un ejemplo esta semana, lo que hablábamos el otro día aquí con el equipo en reuniones de pauta, de que esta semana hubo dos casos policiales bastante interesantes, que fue el allanamiento ilegal con robo de especies a casas de particulares, de 8 policías que hoy día están desvinculados. Uh-huh. Porque nosotros hacemos eso y nos vamos presos, pero como ellos son policías, perdieron su pena. Claro. Y además el caso de la brutalidad policial en la Universidad Alberto Hurtado, que fue otro. Pero sin embargo, Chilevisión tuvo toda la semana difundiendo al carabinero que recogía a los perritos y todo eso. Y claro, uno puede decir. A los Paco Otaku. Claro. Entonces uno puede decir, claro, puede que haya carabineros que sean así. Pero no es casual de que se difunda de sobremanera esa información en demedro de la omisión de estos casos policiales que acabo de señalar. Se llegan armadas hasta crónicas respecto de eso. Eso es. Entonces ahí está el tema importante. Y por eso que también es muy importante la existencia de medios que no respondan a esta lógica y que estén en la vereda de informar, claro, principalmente, que estos medios no informan y si lo hacen, lo hacen de. Y esto es importante porque hoy día los medios de comunicación están monopolizados por dos grupos económicos que son claves. Uno es el famoso clan Edwards, que es el dueño, además del Mercurio, de un montón de medios de comunicación más. Y de todos los diarios, casi la mayoría. Se acaba de comprar una radio ahora. Claro, es dueño de radio, de prensa. Sí, y bueno, y ahí un poco lo que nos decía Gami Nelson, de por qué, y Hannah igual, a propósito de por qué es tan importante tener estos medios y por qué estos grupos económicos los tienen casi todos. Pues. El 80, 90% de los medios en Chile están monopolizados por dos grupos económicos que están vinculados en casos de corrupción, de colusión, de casos de estafas millonarias, sí, multimillonarias al Estado. En el caso del espectro radiofónico, el 90% pertenece a una empresa, que es Prisa. El grupo Prisa Español. Sí. Bueno, y el grupo Edward del Mercurio, La Segunda, y un montón de diarios más, La Última Noticia, que por razones obvias desinforman. Está vinculado al Banco de Chile, al Banco Edward, y un montón de otros negocios más. Y bueno, y también el otro grupo, que es el grupo Copesa, que controla La Tercera, acá en Concepción, el diario Concepción. Está el grupo de Sayé, que también tiene acciones en empresas tan cuestionadas como La Polar, por ejemplo. Bueno, y el mismo Luxis, que tiene también radios y canales de televisión. Bueno, el Mega por mucho tiempo estuvo controlado por la familia Claro, Grupo Claro, la Red también por otro grupo. Bueno, el canal, todos sabemos, Chilevisión estuvo controlado por Piñera, se lo vendió un sobrino después, entonces, y ahora está controlado de manera compartida con Warner, si no me equivoco, Chilevisión, con un grupo transnacional Warner de comunicación. Entonces, Yankee. Oye, voy a apagar su micrófono un rato. Ya. Porque quería hacerla hace rato, pero no quería interrumpir. Es que estaba metiendo mucho ruido, así que voy a esperar que pase un poco. Por mientras relleno, diciendo que es por eso que me avisan ustedes cuando Es por eso que es importante la existencia de medios de comunicación como los que siempre saludamos a Radio Villa Francia, que hace una labor fundamental, a Radio Aucan también en San Fernando, el periódico Resumen acá en Concepción, que está enfocado más en noticias de este territorio o del sur de Chile en general, y tantos otros que se nos quedan fuera del tintero, donde no digo que sean neutrales, porque en realidad la neutralidad no existe, la objetividad no existe. Al momento de tratar una información, uno, por el motivo que sea, cultural, de clase, ideológico, de género, cuestiones que ni siquiera uno mismo sabe en las que está inmiscuido, es imposible no tomar una posición, y uno habla a través de eso. Pero lo importante es ser transparente y saber desde el lado de qué estamos hablando. Y eso es lo que no hacen estos medios, que tratan, venden la cuestión como si estuvieran hablando una verdad neutra, cuando en el fondo lo que está haciendo es vender ideología, vender valores y afines al sistema y lo que todos sabemos y lo que hemos hablado. Creo que paró el ruido, ¿cierto? Sí, sí, paró el ruido. Mira, el señor que vende verdura en el barrio, así que un saludo para él. Él nos hace apagar el micrófono a ratos cuando anuncia sus productos a viva voz. Y que lo hace afuera de la radio, a muy fuerte, que deben ser muy ricas sus verduras, pero a veces... Pero en realidad yo no le entiendo nada. Voy a ser sincero, yo no entiendo nada lo que dice. Pero claro, la idea es que la gente aquí del barrio sabe que vende verdura, entonces cuando suena su megáfono, la gente sabe que él está vendiendo verdura. Ojalá le pegue una limpia al megáfono. Para que se lo entienda. Oye, ya, pero volvamos a lo que estamos hablando. Pero es que también trata de lo mismo. Enviar el mensaje de forma clara. El caballero no lo logra. Pero nosotros tratamos los medios de comunicación popular de hacerlo. Porque como decía el Jano, y creo, y estoy en lo personal absolutamente de acuerdo con él, en el punto, lo que plantea el Jano sobre la transparencia del lugar en el que uno está hablando. Cuando nosotros no tratamos nunca de ocultar que somos Cerro a la Izquierda. Desde el nombre hacia abajo todo está ubicado en un punto. De que estamos en un cerro. Claro, eso está clarito. Y aquí al lado... Bueno, tratamos de comunicar sobre las inquietudes, necesidades y problemáticas de la gente con la que nosotros vivimos, en nuestros barrios, en la gente de nuestra misma clase, con nuestros mismos problemas. Claro, y desde incluso nuestro territorio. Nosotros siempre estamos tratando de dar algún espacio y a la música penquista, pero también a todos los conflictos que se dan. Informaciones de este territorio. Sí, y conflictos que se dan en este territorio. También atendemos a lo nacional, como lo hicimos en las noticias anteriores que presentamos en el bloque informativo anterior, pero siempre estamos ubicándonos desde un punto muy claro y con mucha transparencia. Cuando hacemos preguntas a nuestros invitados, cuando entrevistamos a alguien en la calle, cuando hacemos cobertura de algún evento, siempre también tiene un direccionamiento claro y transparente, que se lo indicamos a nuestra auditoría, y aquellos que nos escuchan semana a semana lo sabrán perfectamente, y aquellos que no nos escuchan semana a semana y que nos escuchan por primera vez se darán cuenta fácilmente desde dónde estamos ubicados. Bueno, haciendo como una especie de corte un poco del tema, como a poder situarlo en otro contexto, porque hemos hablado harto del duopolio que existe, la concentración de los medios y cómo se insertan estos medios populares, alternativos, pared, como decían por ahí, que no se tiene que decir, lo dije, contraviniendo al Twitter, pero a lo que lo quiero llevar ahora a la discusión un poco, ¿cómo son las dificultades que tienen que atravesar estos medios también para sobrevivir y para poder hacerle frente también a estos mismos medios que desinforman? Sí, a puras ganas de hacerlo nomás. Si lo único, lo que más hay en estos medios de comunicación son ganas. De hecho, qué bueno que tocas ese tema, Nelson y Jano. Porque finalmente, acá tenemos que comprender de que los medios tradicionales de comunicación no son medios de comunicación. Ellos son empresas de comunicación que forman parte de conglomerados económicos con su patrón. Tradicionales igual se puede cuestionar, sí. Porque eso de tradicionales... Reunión de pauta al aire en este momento. No, pero el tema es que ese tipo de medios empresariales finalmente son grandes empresas que forman parte de otros conglomerados económicos. Ellos lo único que hacen es desnaturalizar la información para venderla como un producto. O es que ellos tienen un negocio, un interés, pues. Y nosotros también tenemos nuestro interés, pero nosotros somos transparentes en aquello. Sí. Por eso mismo, yo siento que los verdaderos medios de comunicación son los medios de comunicación populares, porque son los que responden a tratar de forma rigurosa la información para poder entregárselos a las personas que están en los mismos territorios. Estoy parcialmente de acuerdo, Gamaliel. Creo que sí son medios de comunicación, pero que son medios de comunicación que están al servicio de los poderes económicos dominantes, de la élite, o como lo queramos llamar en este momento. Pero que son medios de comunicación, sí, son de masas además. Ellos tienen un alcance que quisiéramos nosotros tener, porque tienen los recursos económicos a su favor. Bueno, y es ahí un poco el desafío que tienen y tenemos los medios alternativos, aunque no les guste ajeno, a los medios, underground, los medios de comunicación populares, porque la contienda es desigual, como dice por ahí la arenga, la contienda es desigual, pero si no existiesen estos medios alternativos sería aún peor el escenario, porque habría muchas cosas que simplemente no se sabrían. Entonces esa es la importancia, y que se sigan creando nuevos medios y nuevas formas, nuevos mecanismos de difusión popular. Eso es importante, que por ejemplo aquí nosotros en Cerro de la Izquierda no es necesario dar ejemplo tan lejano, ninguno es experto en comunicación social o comunicación popular, pero sí creemos importante aportar con un granito de arena, y es importante también invitar a todos ustedes y a todas que en sus territorios, en sus poblaciones, en sus comunas, si tienen ánimo, ¿sabe? Si hay cosas que ustedes ven todos los días y que no están siendo cubiertas por los medios de comunicación dominantes, si ven injusticias que no están siendo conocidas, motívense y difunden el audio. Hay muchos medios a través de internet, sobre todo. Las mismas redes sociales. Las mismas redes sociales, está la posibilidad muchas veces de hacer radio online y cosas así. Entonces, hay muchos medios para que las injusticias hoy día se sepan. Y para que se desnaturalice, dejemos de pensar de que la injusticia es normal, que es normal que sea así. Hoy día tenemos que con mucho más fuerza señalar de que eso no es normal. No es normal que las cosas sean así, no es normal que los trabajadores se los caigan con la AFP, no es normal que reciban sueldos bajos, no es normal esto, no es normal. Entonces, eso es lo importante, que ustedes también ocupen todos los medios a disposición para que ustedes también sean un medio de comunicación popular. En efecto, y el tema es poder hacerle ver a las personas de que todos y todas pueden en su determinado momento ser activos agentes productores de comunicación e información, de que finalmente el ejercicio de la comunicación no se reduce a que llegue un periodista o un medio de comunicación a cubrir un evento, sino que todas las personas en sus hogares pueden en determinado momento producir contenidos y difundirlos. Transformarse en generadores de contenido. Guíanos por la aventura de leer el Twitter. Sí, vámonos al Twitter porque estaba moviéndose en los últimos minutos. Partamos por Elisa Monti, que nos comentaba un poco al inicio con la introducción que hicimos con respecto a esta discusión entre los medios alternativos y no. Ella plantea, alternativo suena como medios parade, underground, nos revela una diferencia de contenido político. Es un poco la discusión en torno a la conceptualización de esto. Bueno, ahora nosotros retuiteamos también a través de nuestro Twitter, Cerro a la Izquierda, un link que es súper importante, que quedó dando vuelta en el segmento anterior, que tiene que ver con la desclasificación popular que hablábamos. Bueno, ustedes se pueden meter al link desclasificacionpopular.cl, y ahí en esa página, ustedes al ingresar van a poder ver el contenido y poder aportar un poco en esta iniciativa que está recién partiendo. Está más claro de lo que hablamos nosotros. Exactamente, ahí viene más el contenido más profundo, más general, las líneas que se están trabajando y todo eso. Así que desclasificacionpopular.cl para la gente que esté interesada en participar en esta linda iniciativa. Por otro lado, tenemos a Gerardo Benavides, que nos dice, uno de los grandes problemas ha sido tratar de hacer entender que lo apolítico no existe en ningún área. A propósito que hablamos que los medios de comunicación no son neutrales. También Elisa Monti dice un abrazo, que estén bien hasta el otro viernes. Gracias Elisa Monti por participar un abrazo. Siempre con nosotros. Un abrazo también. Tenemos una... Eso de lo apolítico me molesta tanto. Sí. Eso de que algo es apolítico, eso ni siquiera existe. No, yo soy apolítico. Una vez... Eso sí que es una falacia. Una vez, amigos, Jorge González dijo que no hay nada más facho que ser apolítico. Sí. Bueno, amigos, sí, les tenemos una sorpresa. A propósito de esta mega introducción. Sí. Tenemos una sorpresa, queríamos guardarla para el final. Le voy a pedir a nuestro amigo Jano que nos cuente de qué se trata esta sorpresa. No, pero denle nomás, pues, para Jano, que personalizarlo. Oh, ya lo hace. Ya le di el pase, lo siento. No, es que estamos todos tan emocionados que no sabemos quién lo hace y quién mejor que el Jano para hacerlo. ¿En serio? Sí, te dimos el pase ya. Votación de la asamblea. Estamos todos con la mano arriba. Sí, mano arriba. La gente no está viendo eso. Nadie está con la mano arriba. No hay pruebas. No hay pruebas de aquello. Por favor, Jano, no te hagas de rogar. No te hagas el Larry, Jano. Bueno, nosotros de hace... llevamos 4 años haciendo Cerro a la Izquierda. Nuestro interés en funcionar como programa siempre ha sido bien grande. Le hemos puesto harta energía, harto trabajo. Y así se han ido sumando medios como la Radio Villa Francia, como Radio Can, como Periódico Resumen, que no hemos ido a tocar ninguna de sus puertas, pues siempre ha sido porque el trabajo que hacemos se hace, se presenta en sí mismo, y eso igual nos pone bastante contentos. Y es por eso que trabajo en conjunto que venimos haciendo hace tiempo con el Periódico Resumen de acá de Concepción, es que salió la idea de abrir. Bueno, ellos tienen como periódico también un interés en el multiformato hace rato. Ellos tienen una versión impresa, una versión web, han hecho documentales, hicieron un programa de radio en Radio Echegoyen de Talcahuano también, hace unos años atrás. Y surgió la idea, a propósito de nuestro trabajo en Cerro a la Izquierda, de formar una radio del Periódico Resumen, una radio online en primera instancia, que comienza sus transmisiones el día de mañana a las 3 de la tarde, el Radio Resumen, disponible ahí en la misma página de resumen.cl. y... ¡ah! Eso sonó muy fuerte. Arruinamos todo. Sí, tuve que bajarle el volumen. Perfecto. Aplaudan de nuevo. Ya, ya. Y ahí sí. Sí, y también disponible en TuneIn y en toda la... como demandan las nuevas tecnologías de comunicación. El lanzamiento es mañana, va a funcionar de aquí, desde el barrio Baquedano en Concepción, al lado del Cerro de la Pólvora. Sí. O Chillancito, ayer tuvimos la discusión cómo se llama el barrio. Enrique. O Camilo Enrique. Enrique. O Matadero. Estamos al ladito, bastante cerca. Sí, en las faldas del Cerro de la Pólvora. Justamente, como dice Angel, en la falda del Cerro de la Pólvora. Así que eso, invitados todos y todas a sintonizar mañana a las 3 de la tarde el lanzamiento de esta radio, donde como equipo de Cerro a la Izquierda igual hemos trabajado activamente en ella, y de aquí en adelante que sea un aporte a los medios de comunicación, el periódico está enfocado principalmente en Conce, pero también en el sur del país en general y a nivel nacional e internacional, obviamente. Se van a transmitir hartos programas, hartos microespacios. Así que no sé qué más decir. Estoy inventando, estoy improvisando. Transmisión 24-7. Ah, sí. Transmisión 24-7. Si usted, a la hora que usted quiere escuchar música, buena música, o buenas cuñas, buenos comentarios, podrá escuchar. Se le ha puesto también harto empeño en la parte técnica, más allá del contenido, en que suene muy bien. La idea es que sea una radio que den ganas de escucharla, así que la calidad sea buena del audio, de la música. Van a tener secciones para todo. Sí. Plantas medicinales. Calle de Concepción. Historia y memoria. Cada uno leyendo la suya. Sí. Pero también importante que viene con una parrilla programática bastante buena, bastante interesante de escuchar. Tiene una mezcla de todo un poquito, desde un poco de crítica social, pasando al humor un poco también. Así que. Y sobre todo buena sí. música. Es un tema que también se ha tratado bastante. Ojalá que sea buena música, sí. Creo. Pero según nosotros es buena música. Sí. Oye, pero igual eso es importante, que decanta un esfuerzo para poder ampliar la difusión de las problemáticas que suceden en el sur de Chile en particular, pero también en otras partes de nuestro país. Recordemos que tanto Cerro como Resumen también trabaja en coordinación con otros medios de otras regiones del país. Entonces es un esfuerzo para que todas esas problemáticas se vayan conociendo cada vez de diferentes formas, tenga diferentes llegadas, para que más gente sepa lo que está pasando en los barrios y los pueblos de Chile. Así es, pues no sé qué va a agregar, reiterar la invitación. A las 3 de la tarde, sí, en resumen.cl. Sí, o TuneIn, aplicación para dispositivos móviles. Bueno, ese va a ser el lanzamiento de la radio, va a ser un programa corto ahí, pero con harta chaya. La Black Red Carpet, como decían el otro día. Y de ahí en adelante, porque sé que... Bueno, no es que estemos diciendo que dejen de escuchar la Radio Voz de la Mujer, Radio Villa Francia, Radio Can, que están escuchando en este momento, sino que solamente una más a la... A disposición de es la un, gente. Sí, al aporte, es un aporte más a salirse un poco de la lógica de los medios de comunicación y que pueda no solamente informarse, sino también divertirse y pasarlo bien escuchando radio. Bueno, tenemos anuncios que hacer, Jano. Claro. Denle. Ya despidiéndonos, avisándole a los auditores que con ese último anuncio y pidiéndole que se conecten a través de resumen.cl a nuestras transmisiones en vivo el día de mañana, lanzando Radio Resumen.cl en el programa especial llamado... ¿Tiene nombre? No sé. Pero tú lo acabas de decir. ¿Lanzamiento? No. ¿No? ¿Cómo es? Es la Black... La Red Carpet. La Black Carpet. ¿Cómo era Black Red Carpet? Rojo y negro. Sí, la alfombra roja y negra. Mejor traduzcámoslo aquí. Es que por como los lanzamientos siempre son alfombra roja, pues digamos que este iba a ser la alfombra roja y negra. Rojo y negro, sí. Nuestra alfombra. Yo voy con mi mejor smoking. Yo con mi mejor vestido floreado. Vamos a poner unos focos en la entrada, así alumbrando, una limusina y todo eso. Vamos a tener fotos en exclusivo de los mejores atuendos. Sí, el peor vestido. El mejor vestido. Todo eso va a estar. Va a venir Dimondo. Tenemos un anuncio. Gama, por favor, puedes anunciar lo que tienes en tus manos. Lo que traigo en manos. Sí, por favor. Efectivamente, tengo que comentarle algo a en esta ocasión es sobre todo para nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora. Avisamos de una interrupción del suministro eléctrico y leo el comunicado de la Compañía General de Electricidad. Estimado cliente, con el fin de fortalecer la calidad del suministro eléctrico, ha sido necesario programar un corte de energía eléctrica para realizar trabajos que mejorarán la calidad del sistema en tu sector. El corte de suministro programado se realizará en la fecha domingo 4 de septiembre, desde el horario de las 9 horas hasta las 4 de la tarde. Para cualquier cosa puedes ocupar la red social Twitter, @cged-sos, clarito, para poder enviarle tu... Las consultas. Tu reclamo a esta compañía de fenicios que lo único que hacen es lucrar con la electricidad. Un aviso de utilidad pública. Gamaliel, no destruya el aviso. Sacando el panfleto al tiro. Y también tenemos un segundo anuncio para todos quienes estén escuchando, que viene desde la Mesa Regional de la Salud de la provincia de Concepción, de la región del Biobío. Dice lo siguiente. Junto con saludar, le queremos invitar a usted a participar de este quinto encuentro por la salud a realizarse el sábado 3 de septiembre, es decir, mañana, en la Universidad del Biobío desde las 10 de la mañana. Desde el año 2012 venimos, en la Mesa Regional de Salud, realizando encuentros y congresos anuales en los cuales hemos avanzado en diagnóstico y contenido. Nos reuniremos este año con el objetivo de generar las condiciones para fortalecer el Movimiento Nacional por la Salud, debatiendo objetivos, contenido y estructura de una posible articulación. Buscamos acordar demandas centrales de nuestra región, como también definir colectivamente formas de coordinación y difusión en medios de comunicación u otras formas de visibilización, presión y movilización. Así que esa es la invitación que nos envían desde la Mesa Regional de la Salud, un tema totalmente importante, sobre todo quienes tenemos que atendernos en condiciones muy precarias, quienes tienen problemas de salud, de todo tipo, por este sistema precarizado para la gente pobre, la gente trabajadora. Así que la invitación, recordemos, el sábado 3 de septiembre, es decir, mañana, en la Universidad del Biobío de Concepción, sede de Concepción, desde las 10 de la mañana en adelante. Así que todos y todas invitadas a asistir a este encuentro por la salud. Bueno, no sé si hay algún otro anuncio, alguna otra cosa que quieran avisar, rifa completada, explotada bailable, no sé, lo que pueda salir, ¿no? No, así que por favor despídete tú. Inicio entonces la ronda de despedida ya. Bueno, mi nombre es Nelson Alarcón, copiando la Gamaliel esta. Me despido de toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Un agradecimiento a los que que participaron en Twitter, a la gente que está atenta en el Facebook, a nuestros medios amigos, y también llamarlos a que puedan escuchar la radio online de Resumen, que parte sus transmisiones a partir de mañana, se viene con buena programación, así que eso, una invitación de un medio más que se une a todos estos medios que estamos tratando de levantar un poco temática y cosas que no aparecen en los medios oficiales o en los medios que están empresariales que están en este país. Eso. Gamaliel. Les habla Gamaliel Silva y en estos momentos me gustaría despedirme de todas las personas que han podido escucharnos, tanto del Cerro La Pólvora como de Concepción, y en especial a mi tía Patricia, que está en su casita y seguramente debe estar escuchando este programa. Saludos. Así que muchos saludos para ti, tía querida. Angel. Mi nombre artístico es Angel Magdalena. y me despido de todos los vecinos de Cerro La Pólvora, del barrio Matadero Baquedano, del barrio Norte, los que están más cerca de nosotros. Chillancito. Chillancito, Camilo Enríquez. Andalien. Andalien, ya. Gracias, muchos nombres. Gracias. Etcétera. Gracias. Además era mi despedida, me la fueron. Voy a empezar de nuevo. Un abrazo a todos los auditores y gracias por mantenerse fiel a Cerro La Izquierda y esperamos la misma fidelidad con Radio Resumen. Bueno, mi nombre es Yerko Aravena, un saludo afectuoso para todos y todas quienes nos acompañaron el día de hoy, quienes nos escucharon. Saludo a Robinson Silva, que está en Valdivia. Saludos, Robinson. Sí, y también a toda la gente de mi natal, de mi querida ciudad de Tomé. Ya, y Jano, tu turno. No, yo no soy tan paco de despedirme. Chao nomás. Sí, nos vamos a ver la próxima semana. Tenemos una audiencia. Nos vamos a escuchar. Eso, pues, despedirme también, mandarle saludos a toda la gente que escuchó, a todos quienes participaron, quienes nos escucharon en Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM y a través de toda nuestra radio amiga. Y por último, reiterar mañana la invitación al lanzamiento de Radio Resumen, que ahora me entró la duda si era a las 3 o a las 3 y media. Pero las 3. Bueno, pero sin duda que se va a estar anunciando a través del fanpage y del Twitter y de todas las instancias que sean necesarias, si quieren estar atentos, atentas ahí. Y desde ahí en adelante, quedarse, pueden escucharla cuando quieran, va a ser, como decimos, intentamos hacer un gran aporte como los medios que hemos nombrado durante este último bloque. Vamos a cerrar la transmisión del día de hoy, como siempre, con música de la zona. Esta vez escuchamos a la cantautora Rocío Peña con Tiempo Paralelo desde Talcahuano, esta artista que algunos conocemos, al menos compañera de facultad, ¿cierto? Así parece ser. Sí. Dicen las malas lenguas. Ya, pues, nos vamos con Rocío Peña, Tiempo Paralelo, y nosotros nos reencontramos mañana, vamos a estar todos allá, así si quieres escucharnos a las 3 de la tarde. Con un ánimo festivo. Sí. Y como programa el próximo viernes a las 17:30 horas. Un abrazo para todos y todas y nos vemos, o oímos, o como sea. Paralelo, espacio ajeno, el tabaco te trae aquí. No pertenecemos a ninguna historia, pero la lluvia te trae a mí. Probablemente nos encontremos 30 años después. Persiste en la mente, pregunta sin respuesta, de un camino diferente. Como un laberinto inexistente, eternamente presente, y probablemente nos encontramos 30 años atrás. Al despertar